La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, más precisamente desde la Secretaría de Extensión, un programa que tiene la Facultad destinado a organizaciones sociales. Desde el año 2002 venimos trabajando junto con las organizaciones y desde el año 2011 hacemos este puente para salir al aire de la radio por distintas radios que les agradecemos a todas por retransmitirnos distintos temas que vamos tratando. El programa de hoy va a estar dedicado a brindar información si nosotros entendemos útil para las organizaciones sociales, como es el tema de la búsqueda de fondos para financiar proyectos. Vamos a hablar sobre distintos concursos y convocatorias que están abiertas para las organizaciones sociales y cómo pueden postularse, y además poder hablar del tema en general, esto de la búsqueda de fondos, el apoyo, el financiamiento, la cooperación internacional. ¿De qué se trata todo este tema? Bueno, esto lo vamos a intentar hablar hoy en este puente. Por eso, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al correo electrónico, el mail que es elpuente@sociales.ua.ar, o también por facebook.com/elpuenteradio, o también por twitter@elpuenteradio. Vamos a empezar con un poco de música, un tema de Clash, I'm Not Down. Yeah. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Como decíamos en la apertura, en el programa de hoy vamos a estar conociendo algunas convocatorias, algunos concursos abiertos para apoyar a las organizaciones sociales en el desarrollo de proyectos. Una de esas iniciativas que se viene desarrollando hace años forma parte de una política pública del Estado que se llama Puntos de Cultura, que es del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta convocatoria viene apoyando proyectos culturales, organizaciones sociales desde hace algunos años y tiene una convocatoria abierta durante todo el año con distintas fechas. La próxima cierra el 9 de septiembre. Entonces, para conocer más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Rosario Lucesole, quien es integrante del programa Puntos de Cultura. ¿Qué tal, Rosario? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Sí, por favor. Queremos que nos cuentes sí. Un poco eso. Primero, ¿qué es el programa Puntos de Cultura? ¿En qué consiste? Bueno, Puntos de Cultura es un programa que se inició en el año 2011 en Argentina, depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Es un programa que trabaja con organizaciones sociales de todo el país. Sí. Hasta este año formaban parte de la Red Nacional de Puntos de Cultura 450 organizaciones sociales y en esta nueva convocatoria se sumaron 67 nuevas organizaciones y estamos en una instancia de selección de nuevos puntos que está abierta y bueno, esperamos que se sumen más. ¿Y qué son los puntos de cultura? ¿Qué tipo de proyectos desarrollan? Los puntos de cultura son organizaciones sociales que trabajan en sus territorios llevando adelante proyectos socioculturales. El objetivo es que ellos puedan a través del programa fortalecer las acciones que ya vienen realizando. Entonces, bueno, la modalidad es que presentan un proyecto a la convocatoria abierta del programa. Y si es seleccionado, entonces de esa manera pueden fortalecerlo y desarrollarlo con un apoyo económico, pero también con capacitaciones, un apoyo técnico que el programa otorga y acompaña. Concretamente los puntos de cultura son organizaciones que trabajan en sus territorios realizando actividades diversas, porque desde el programa se entiende el concepto de cultura en sentido amplio, que abarca una variedad enorme de actividades, de comunicación, claro, de revistas independientes, de centros culturales, de actividades artísticas, acciones en contextos de encierro, claro, acciones de valorización de la identidad, de la identidad local y de colectividades. Bien, ¿y tienen que tener algún requisito para participar estas organizaciones? ¿Cómo pueden hacer? Sí, el programa tiene diferentes modalidades para que las organizaciones puedan presentarse. Sí. Por un lado hay líneas para organizaciones que no cuentan con una personería jurídica, que se pueden anotar en una línea que se llama Puntos de Cultura de Base, y son organizaciones que tienen que tener como mínimo 2 años de trayectoria en sus territorios de trabajo. Sí. Después hay otras líneas que son para otro tipo de proyectos que ya requieren personería jurídica y, bueno, varían según el proyecto, la antigüedad requerida de trabajo y de trayectoria, si tienen que tener o no un espacio físico, si tienen, bueno, las características van variando. Son 5 las líneas en total, existen los círculos de cultura, los puntos de cultura integral, los puntos de cultura específico, puntos Bien. De cultura de línea diversa, que está orientado a colectivos, sí, y los puntos de cultura de base, que es el que les comentaba antes, que no requiere personería jurídica. ¿Y los montos a financiar, cómo son? ¿Uno se puede postular y presentar un proyecto y un presupuesto o hay montos fijos? Exacto, o sea, en realidad es así. La organización puede presentarse y estipula cuánto le va a costar el desarrollo del proyecto que presenta para ser apoyado por el ministerio. Y entonces en ese trabajo lo que hace es, bueno, asignar una parte de ese monto total a el pedido de financiamiento por parte del ministerio. Claro. En el caso de los puntos de cultura integrales y los puntos de cultura diversa, el monto máximo a seleccionar es de 100.000 pesos. En el caso de los puntos de cultura específicos, ellos pueden solicitar hasta 75.000 pesos de apoyo. Sí. Los puntos de cultura de base hasta 30.000. Sí. Y los círculos de cultura hasta 200.000. Bien. En el caso de los puntos de cultura, círculos de cultura y los puntos de cultura integral, tienen la opción también de renovar por 2 años su apoyo, o sea, si el proyecto se desarrolla en tiempo y forma y cumplen con los requisitos y con las rendiciones correspondientes, entonces ellos pueden, una vez terminado el proyecto, volver claro. a solicitar el apoyo, entonces continuar en la profundización del proyecto. Bien, y tienen ahora está la convocatoria abierta hasta el 9 de septiembre. Exacto, hasta el 9 de septiembre está la convocatoria abierta, que en realidad es un cierre de selección. La convocatoria está abierta todo el año, pero las organizaciones que quieren de alguna forma entrar en esta última selección de este año, claro. Tienen que presentarse hasta el 9 de septiembre. Después de eso igual pueden seguir presentándose, pero bueno, eso ya va a quedar para una revisión de jurados para el año que viene. Del año que viene. Los que quieren información pueden entrar en la página web de Exacto. Puntos de Cultura. La página que es convocatorias.puntosdecultura.gov.ar. Ahí pueden consultar toda la información, pero también pueden escribirnos por correo. Bien. A puntos@cultura.gov.ar por cualquier duda, y bueno, también en la página están nuestros teléfonos donde nos pueden llamar o acercarse si están cerca de la ciudad de Buenos Aires a la oficina del ministerio, que también acá estamos haciendo capacitaciones. Buenísimo. Para las organizaciones que se puedan acercar. Clarísimo. Rosario, te agradecemos mucho la información que nos brindaste y la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Rosario Lucesole del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Educación. Esta convocatoria abierta. Pueden participar organizaciones con personería jurídica o sin personería. Eso es importante remarcar porque no hay muchos espacios para esto. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a un tema de los Rolling Stones y luego continuamos. Rolling Stones de fondo, seguimos en este puente hoy hablando sobre los fondos de apoyo a las organizaciones sociales y este nuevo contexto que estamos viviendo también, distinto a otras épocas. Y para analizar un poco más de qué se trata este apoyo a las organizaciones, la cooperación internacional, cómo las organizaciones pueden crecer en este sentido. Muchas se sostienen con el apoyo voluntario de sus miembros, pero a veces no alcanza, hay que necesitar una búsqueda de recursos y eso es toda una expertise especial que se necesita, una técnica especial. Bueno, hay algunos analistas en el tema que conocen un poco esta cuestión. Uno de ellos es Alberto Croce, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal, Luciana? Un saludo para vos y para todos los que están escuchando la radio. Muchas gracias por atendernos. Alberto Croce, no sé si dije bien el apellido. Perfecto. Es educador popular, es maestro y es coordinador regional en la Alianza de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo en América Latina y el Caribe y tiene vasta experiencia en trabajo desde la educación con las organizaciones sociales y en este tema que queremos consultarle para que nos pueda ayudar a pensar el contexto actual, pero también mirarlo en perspectiva, este tema del apoyo a las organizaciones sociales desde la cooperación internacional, desde las organizaciones que brindan fondos. ¿Cómo se puede entender este tema a nivel histórico quizás y la coyuntura actual? ¿En qué estado está esta cuestión? Bueno, no sé si pueden levantar un poquito el retorno para poder escuchar un poco mejor. Ahí le pedimos si pueden levantar el retorno para que nos escuche bien. Un poquitito. Juan. A ver, ahí. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, yo lo que quería un poco compartir con ustedes, el tema de la cooperación ha pasado por distintas etapas. En principio tiene todo una primera cuestión que tiene que ver con la cuestión internacional y bilateral o internacional entre los países. O sea, sí. La cooperación gruesa es la que se hacen de países a países o de organismos multilaterales hacia los países. Y esto ha pasado por distintas etapas en la historia, en general ligada a cuestiones geopolíticas, como ustedes se pueden imaginar. Claro. Cuando un país quiere apoyar a otro país, más allá de que los discursos a veces vayan por la onda de la solidaridad, en la práctica lo que juegan son intereses sociopolíticos de distinto tipo. Y a veces ni siquiera sociopolíticos, sencillamente comerciales, que creo que es lo que uno diría que en los últimos años ha sido lo que ha ido primando. O sea, desde una postura internacional de enfoques políticos hacia la política transformada en cuestiones de intereses comerciales en los países. Claro. De hecho, todos nosotros sabemos que en general cuando vienen autoridades de otros países a visitar a otro país, sí. En general los presidentes operan casi como encargados de relaciones públicas de las empresas, más que como representantes de un pueblo. Claro. Su gran desinterés muchas veces es tratar de que las empresas de determinado país, de su país, puedan vender más productos en el país a que se visita. O sea, claro. Este tipo de cosas se fue, yo creo, casi naturalizando, pero a mi gusto es realmente un problema muy serio. En el caso de la cooperación para las organizaciones, que creo que es el tema que ustedes están tratando en el programa y que entiendo que es lo que les preocupa particularmente, no porque claro. Lo otro no les preocupe, pero me parece que están enfocados ahí. Cualquier cosa me puede preguntar, sí. Lo que a ustedes les parezca, pero nosotros vivimos, y la cooperación internacional, particularmente con respecto a América Latina, vivió en los años 70 una realidad que tenía que ver realmente con una cuestión de solidaridad de pueblos muy fuerte, porque en realidad a partir del exilio masivo de mucha gente desde América Latina a Europa, a Estados Unidos, se produjo allá el surgimiento de comunidades que sensibilizadas por los problemas, sobre todo de persecución de derechos humanos, empezaron a apoyar a organizaciones que estaban en estos territorios, en nuestros países, sí. con fondos destinados a una cooperación que tenía que ver mucho con las cuestiones de solidaridad y en particular con perspectivas de derechos humanos o de desarrollo en un sentido no técnico profesional que es el que hoy se maneja. Claro. Ese espíritu de cooperación, que fue un espíritu de cooperación muy interesante, muy solidario, muy desde las bases, empezó a entrar en una etapa de profesionalización. Claro. Y tanto los países donantes, o de donde salían los fondos, como los países que se recibían, empezó a existir una burocracia profesional de la cooperación. Sí. Y organismos que empezaron a concentrar tanto el envío de recursos como la recepción de los recursos por el otro lado. Claro. Y esto fue muy fuerte, especialmente en mediados de los 80 y los 90, y configuró otro tipo de cooperación. Ya nosotros hoy tenemos en muchas universidades carreras de cooperación internacional, espacios de cooperación internacional, y como vos decías en la presentación, como un cierto profesionalismo en esto, ¿no? Claro. Cosa que al principio no era así, o sea, al principio algún exiliado volvía al país, quería desarrollar algún trabajo de desarrollo en algún campo, y tenía una serie de amigos en el otro país que recolectaban fondos de las iglesias o de las comunidades y se los mandaban al que estaba aquí, que desarrollaba un proyecto determinado. Claro. Pero eso se fue transformando porque la presión de los de la gente en los países de origen, en los países donantes, empezó a exigirle a los gobiernos que la cooperación se transforme en una cuestión pública, y muchos países fueron armando estructuras de cooperación. Claro. A partir sobre todo de agencias de cooperaciones nacionales, ¿no? Claro. Como en España, por ejemplo, se llama la AECID, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y así cada país tiene la suya, ¿no? Que bueno, no es el caso de nombrarlas, pero los alemanes, los suecos, los suizos. Lo que fue pasando en los últimos años, yo diría en esta última década, desde el 2000 en adelante, es que ha habido una tendencia a ir canalizando algunos de estos fondos a países que estaban, digamos, en condiciones objetivas de más pobreza, particularmente en África y en Asia, y haciendo un corrimiento de este apoyo que recibíamos desde América Latina. Esto implicó para las organizaciones de nuestra región un problema serio, porque el descenso de los fondos de cooperación que se recibían en esos conceptos han cambiado sustancialmente. Claro. No han desaparecido del todo, pero sí es cierto que estamos en una en un horizonte y en una situación bastante distinta. Bastante distinta. ¿Y cuáles son actualmente los principales países donantes que otorgan fondos a través de estos organismos intermedios? Claro. Ahí tenemos que hacer, para contestar tu pregunta con precisión, el gran problema es que la política internacional ha buscado poner como cooperación algunas cosas que nosotros jamás pondríamos como cooperación. Claro. Entonces, hoy te encontrás, por ejemplo, que después de destruir por los bombardeos Irak o Afganistán, Estados Unidos manda fondos, entre comillas, de cooperación, que son de reconstrucción de esos países, básicamente operados por empresas norteamericanas en sus propios países, o en esos países, de manera que son realmente negocios para trabajar en la reconstrucción de lo que ellos mismos destruyeron. Claro. Pero desde el punto de vista de lo que vos me estás preguntando, figuran en los presupuestos de cooperación. Entonces, muchas veces los países que más cooperan son países que están cooperando, pero en esos rubros que no tienen que ver con el verdadero la verdadera intención de tu pregunta. Pero desde el punto de vista estadístico hay que mencionarlo, porque son países que están haciendo cooperación. Hoy día, por ejemplo, los grandes países que hacen cooperación en el mundo, por supuesto, son Estados Unidos, teniendo en cuenta esto que te estoy diciendo. Sí. China, por ejemplo, que está teniendo líneas de cooperación muy fuertes en muchísimos países. Siempre pensá y piensa los oyentes que la mayor parte de estos fondos van a la cooperación entre países, que se llama cooperación bilateral. Claro. En algunos casos están todas las agencias internacionales, empezando por las de Naciones Unidas, pero no solo, que también de alguna forma son agencias de cooperación. Entonces, vos, por ejemplo, tenés el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, UNESCO, en las cuestiones educativas, Programa de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Todas esas organizaciones reciben fondos de distintos países, pero en los últimos años, y esto sí hay que destacarlo como una novedad, también empezó a tener un rol ahí el sector privado. Claro. Y el sector privado está empezando a operar como agente de cooperación internacional. Y de hecho, por ejemplo, Microsoft, la fundación de Bill Gates, más que Microsoft, pero la fundación de Bill y Melinda Gates, hacen donaciones a fondos de cooperación que son mayores que las que hacen algunos países en cuanto al volumen. Por eso, pero el tema es que obviamente son fondos privados con intereses que pueden ser muy buenos o no, pero no son controlados desde lo que serían las políticas públicas globales, ¿no? Claro, las empresas tienen su parte de, también de responsabilidad social empresaria y sus fundaciones, lo mismo en Argentina, ¿no? Que financian. Sí. La verdad, le hago una consulta, estamos justo en el y media y vienen las noticias. Sí, nos gustaría poder seguir hablando con usted, no sé si lo podemos convocar en otro momento, podemos continuar un rato más. Cuando quiera, sí, no tengo problema. Ah, bueno, vamos a ir a un cortecito y luego continuamos hablando con Alberto Croce. Ahora seguimos, hacemos una pausa en El Puente y luego continuamos. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Seguimos en El Puente, estamos conversando telefónicamente con Alberto Croce, educador popular y coordinador regional de la Alianza de las Organizaciones de Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo en América Latina y el Caribe y experto en estos temas que estamos tratando. Gracias, Alberto, por quedar en línea. Queríamos seguir conversando. Es muy interesante todo lo que nos está contando y su información que en general no circula. Nos parecía interesante que pueda compartirla aquí en el programa, ya que muchas organizaciones lo escuchan. Claro que me parece muy importante y yo también les agradezco la oportunidad también para reflexionar con ustedes estas cosas, que hay una gran preocupación porque yo constantemente estoy recibiendo correos de las organizaciones en donde me dicen, bueno, ¿sabes dónde puedo presentar este proyecto? ¿Dónde puedo llevar esto? O sea, y la verdad es que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que por lo menos hasta hace 7 meses nosotros vivíamos una realidad en donde Argentina era parte de un país que se veía como un país que estaba viviendo una situación buena económicamente a nivel global. Entonces también por eso las agencias de cooperación y demás entendían que los temas de cooperación había que resolverlos internamente y no estar pidiendo dinero a otros países que a lo mejor estaban en iguales situaciones que nosotros mismos, ¿no? Claro. Ahí hay temas delicados porque nosotros siempre hemos dicho que hay cuestiones que es muy complejo de resolver internamente en los países porque los nuestros son países con grandes desigualdades y eso complica mucho las posibilidades de acceso a recursos que en otras condiciones deberían ser un poco más sencillos de poder acceder. O sea, nosotros tenemos dificultades en nuestro país y no tenemos armadas estructuras que permitan financiar a las organizaciones sociales que trabajan por bienes públicos. Y esto es un problema que es un pendiente, fue un pendiente en el anterior gobierno y en este yo creo que va a ser todavía más pendiente. Sí. En el sentido de que puede ser que haya nuevamente como a lo mejor hasta una relación mejor para tener ciertos fondos de las organizaciones con este gobierno, pero de cualquier forma el tema no pasa por ahí, sino de tener estructuras democráticas, transparentes, accesibles, para que las organizaciones puedan acceder a recursos más allá de sus posturas políticas o sus miradas críticas, porque creo que la función esencial de cualquier organización social es extender y ampliar la perspectiva de derechos en la sociedad. Entonces, siempre las organizaciones seremos críticas a las políticas y lo debemos ser. Y eso es una riqueza para la sociedad y para la democracia. Pero si los gobiernos no entienden esto y estrangulan a las organizaciones, obviamente la cuestión se vuelve mucho más compleja, ¿no? Por un lado, lo que uno ve quizás es que las organizaciones sociales más de base, más ligadas a las comunidades de barrio, cuando tienen posibilidades de presentarlo, hacen a través de organizaciones intermedias, ONG formadas por profesionales que a su vez reciben fondos a nivel internacional, claro. Entonces a través de ahí llega la ayuda. Pero y por otro lado, no sé, esto usted me ayuda por ahí a analizarlo, en el contexto actual uno ve que hay más apoyo a organizaciones ligadas a nivel internacional. Por ejemplo, no sé, en el subte uno puede ver Médicos Sin Frontera pidiendo donaciones, los de Techo, Un Techo para Mi País, los de Greenpeace, como ese otro tipo de organizaciones que están como teniendo más vuelo. No sé cómo se puede analizar estas dos cosas. Sí, a ver, como decíamos al principio, hay algunas técnicas de búsqueda de recursos que se han sofisticado y algunas de ellas tienen que ver incluso con la colaboración online, con presentar alguna causa por internet y que haya alguna gente que quiera donar o que done una suma fija mensual, que en algunos países, sobre todo, que están en mejores condiciones, hay algunas de estas cuestiones como un poco más desarrolladas. Sí. De cualquier manera, en Argentina hay que pensar que nosotros somos más o menos o tenemos entre 100 y 120 mil organizaciones comunitarias, sociales, todo tipo. Y hay una franja muy chiquita, que son estas que mencionaste, y otras 10, 15 que podemos mencionar, que están como en la punta de esa pirámide, que son conocidas, como fuera Caritas, la AMIA, Amnesty Internacional, para nombrar, y con diferentes posturas políticas y demás, que bueno, que tienen posibilidades a lo mejor de tener ese tipo de cooperación más individual. Después viene un sector de organizaciones que con suerte llegarán a ser 1.000 o 2.000, que son de un nivel de desarrollo intermedio, que tienen más o menos sus papeles en orden, que tienen y quizás participan de algún nivel de redes y con contactos internacionales, y después viene la infinita mayoría de organizaciones que están en todas partes y que son las que están trabajando en las bases, muchas veces incluso algunas que ni siquiera tienen las personalidades jurídicas ni iniciadas o que la puedan sostener, porque eso es complejo y caro también, entonces a veces la sacan pero no pueden mantener eso ordenado y eso les dificulta el acceso a los recursos. Claro. Entonces, el tema en ese sentido es muy complejo porque bueno, como vos decías antes, yo creo que los lugares normales para la mayoría de las organizaciones para buscar fondos son el apoyo del sector empresario, por una parte, algunos que son empresas grandes, pero otras que son pequeñas empresas más ligadas a los territorios, y después están los apoyos que el Estado pueda dar al desarrollo de algunos proyectos a través de algunas políticas que pueda implementar en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí hay es un tema que de vuelta digo, no está suficientemente y seriamente tomado y considerado para ser pensado como se debería. Y entonces se vuelve todo como muy artesanal e improvisado, y eso genera, por ejemplo, competencias a nivel territorial y un montón de cosas que dificultan seriamente. Yo creo que uno de los problemas es que la sociedad argentina no tiene todavía conciencia del valor que implica toda esta red de organizaciones constantemente trabajando para muchas cosas. Y cuando nosotros pensamos aquellas cosas en las que la sociedad ha avanzado más fuertemente, por supuesto, y primero el tema de los derechos humanos, la cuestión del matrimonio igualitario y todo lo que está alrededor, las cuestiones del ambiente, el cuidado, una perspectiva, una mirada y una visión ecológica, cuestiones que tienen que ver con el derecho a la educación, bueno, y otros así. Uno, detrás de cada una de esas causas, se encuentra este tejido social de organizaciones en donde hay una gran militancia muy fuerte, ¿no? Claro. Este domingo tuvimos esta marcha grandísima de la muchísima gente de la economía popular, y ahí hay otro espacio también de reivindicación de derechos que está siendo fuerte. O sea, hacer ver que hay trabajadores que no son los trabajadores formales de siempre, sino un nuevo tipo de trabajadores que aparecen y que tienen una realidad y que están manteniendo una parte importante de la población en Argentina. Entonces, detrás de eso hay siempre organizaciones sociales que son las que levantan las primeras banderas que después, con el tiempo, se transforman en políticas públicas. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante que la sociedad argentina reconozca el valor que tienen las organizaciones para poner en la agenda temas que han sido y siguen siendo claves y serán claves. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que pensemos cómo se financia todo esto, porque financiarlo por la limosna, por poner a la gente de rodillas para buscar algún recurso para hacer algo, bueno, no parece lo más recomendable, ¿no? Clarísimo, Alberto, le agradecemos mucho por estos minutos que nos ha brindado y sabemos que está ocupado, pero igual gracias por este tiempo. No, es un gusto y bueno, cuando quieran estamos a disposición. Un saludo a todos los oyentes de la radio, en particular la gente, los compañeros vinculados y compañeras vinculadas a la universidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Salve. Hablamos con Alberto Croce, decíamos educador popular, y de la Alianza de las Organizaciones de Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo en América Latina y el Caribe. Vamos a un poco de música, un tema de Masacre, ¿les parece? Ahí está, y luego continuamos con este tema en el puente. Es la octava maravilla. Revistas, no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es el rock. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución. Seguimos en el puente, estamos ahora en comunicación telefónica con Judith Barchetta, la subsecretaria de Extensión de la Facultad, para que nos cuente un poco lo que anunciamos al principio, un concurso de proyectos en el marco del programa de capacitación para organizaciones sociales, de donde hacemos el puente. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Por favor, al contrario. Gracias a ustedes por difundir todo lo que trabajamos en el programa. Queríamos darle mayor importancia y visibilidad en este puente de hoy para contar un poco qué es el concurso de proyectos que se viene haciendo ya desde el año 2004 en el marco del programa y especialmente en esta convocatoria de este año. ¿Cuál es la idea del concurso? ¿En qué consiste? ¿Y a quiénes está destinado? Bueno, la idea del concurso es fundamentalmente poner en práctica los conocimientos adquiridos por las organizaciones a partir de capacitaciones que han recibido en el interior de la facultad. Sí. Docentes de la facultad hacen encuentros con las organizaciones y los capacitan para ser ellos los que puedan hacer su propio proyecto. Ya no depender de técnicos, ya no depender de terceras personas que escriban los proyectos, sino poder ordenar la información de lo que vienen trabajando, de lo que vienen haciendo, de cómo fortalecer la organización para poder escribir el proyecto. Bien. Poder trasladar lo que hacen a ideas escritas que vayan desde el objetivo a actividades concretas que van desarrollando. Porque es un concurso, porque hay toda una decisión de la Facultad de Ciencias Sociales de poder incentivar esto, con lo cual hay pequeñas fuentes de financiamiento para estos proyectos, para que estas actividades puedan contar con los recursos necesarios para poder desarrollarse. Bien, ¿y quiénes pueden participar de este concurso? ¿Cualquier organización? Todas las organizaciones que hayan estado en alguna de las instancias del programa de organizaciones comunitarias. Bien, que hayan participado de alguna actividad, puede ser anteriores, ¿no? ¿Cómo? Puede ser años anteriores, digamos, no que ahora. Pueden ser años anteriores, no es necesario que hayan hecho el último curso de planificación de proyectos, sino cualquiera de las distintas ediciones que tuvo el programa, sea en el curso base, sea en el curso política y territorio, sea en los módulos específicos o sea en el de planificación. Y es importante esto que estabas diciendo antes de aprender a escribirlo, ¿no? Porque siempre a veces aparece algún profesional, alguien que sabe escribir un poco más y me escribe el proyecto. Pero este proceso de aprendizaje de la escritura es algo valioso. Y también se brinda algún espacio de ayuda en la escritura en este tiempo antes de la presentación. Por supuesto. Nosotros entendemos que el escribir no puede ser prioridad de los profesionales, de los técnicos, sino que tienen que ser las propias organizaciones las que tengan esta herramienta como propia. No es lo mismo que otro te transcriba a escribir vos tus propias ideas, a escribir como organización las ideas propias. Un técnico siempre hace una traducción, y las traducciones no son buenas, porque la organización es la que sabe realmente qué es lo que quieren trabajar, cuál es el objetivo que se están trazando y hacia dónde quieren ir. Claro. En esto, claro que es un ejercicio complejo, escribir el proyecto es algo que, nada, lo hablamos mucho con las organizaciones. Los trabajadores sociales, por ejemplo, lo aprendemos en dos materias cuatrimestrales completas. Entonces es un ejercicio que tiene cierta complejidad, que hay que trabajar, y por lo tanto, este proceso de enseñanza-aprendizaje no implica solo el momento de los cursos de capacitación, sino también momentos de consultoría, de asesoría en que cada organización viene y docentes y graduados de la facultad se sientan con la organización a ver ese proyecto específico, a pensar cuál es la mejor forma de escribirlo, a que sea la organización la que lo escribe, pero puedan tener una ida y vuelta constante de modo que el proyecto pueda llegar a expresar exactamente lo que la organización quiere expresar. Este es un ejercicio que también significa aprendizaje. Aprendizaje para las organizaciones y aprendizaje para los profes, los graduados y los estudiantes que están en las consultorías de proyectos. ¿Y cuáles son los montos que se van a estar financiando en este concurso y hasta cuándo hay tiempo para entregar los proyectos? Los montos están adecuados a la crisis universitaria que tenemos en cuanto a presupuesto. Sí. En este momento los montos para cada uno de los proyectos es de 8.000 pesos más la asistencia técnica en el desarrollo del proyecto. Bien. Que eso no tiene un monto específico, pero significa muchas posibilidades de aprendizaje tanto para unos como para otros, porque es estar en el territorio con la organización desarrollando el proyecto. Bien. Y los proyectos se pueden presentar hasta el viernes 19 incluido. Bien, bárbaro. Y ahí vamos a poner en nuestra página los teléfonos, el mail, todo para que se puedan contactar para ver las formas de presentación. Así que te agradecemos mucho, Judith, por habernos contado. No, por favor, y no dejar de decir que mañana hay otra consultoría, con lo cual si alguna organización está pensando en presentar el proyecto y quiere venir mañana a la consultoría, el día entre las 13 horas y las 17 horas, en la sede de Santiago del Estero, será excelentemente bien recibida. Buenísimo, Judith. Entonces ahí está la información planteada. Te agradecemos mucho por esta información. Bueno, muchas gracias, Luciana. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Judith Barchetta, subsecretaria de Extensión de la Facultad, contando el concurso de proyectos del programa de capacitación de este año. Así que las organizaciones del programa que quieran presentar pueden hacerlo. Allí ponemos en nuestro Facebook la página y las formas de presentación. Vamos a un poco de música y luego continuamos con el último bloque de este puente. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. Cuente con esta bella música de fondo y en este último bloque vamos a conocer a una organización, a una entidad que también apoya a organizaciones de base, a grupos para el desarrollo de proyectos. Estamos hablando de CREAS. Para conocer un poco más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Julieta Luque, que es responsable de la iniciativa Comunidades en Acción del Fondo de Apoyo a Proyectos Concretos de CREAS, del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, así es la sigla. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por comunicarse. Queremos que nos cuentes específicamente de qué se trata esta iniciativa Comunidades en Acción de apoyo a proyectos que tiene CREAS. Bueno, mira, como vos decías recién, CREAS es un centro regional ecuménico de asesoría y servicio. Es una organización que tiene un carácter regional latinoamericano y caribeño. Y puntualmente en Argentina y en el Gran Chaco sudamericano, toma la iniciativa, digamos, de Comunidades en Acción. Bien. La forma, digamos, de intervención. Es una iniciativa que tiene, digamos, por objetivo apoyar el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, como ese trabajando en las capacidades individuales y colectivas, también las estrategias comunitarias de las organizaciones de base. Bien. Esto lo hace a través de tres formas. Puede ser a través de la capacitación y el asesoramiento, puede ser a través de un aporte económico como complemento también para fortalecer la organización y llevar a cabo el proyecto que presentan. Sí. y también en otros momentos tiene que ver con un acompañamiento a los procesos colectivos territoriales, ¿no? Son como tres formas. A veces se dan dos a la vez, o a veces, digamos, arrancamos con un acompañamiento más de asesoría, de capacitación, y después claro. se da el aporte económico al proyecto, claro. y después se da el pasito al proceso colectivo más territorial, digamos. ¿Y las organizaciones interesadas cómo pueden hacer para presentar sus propuestas, sus iniciativas? Mira, las organizaciones pueden... Tenemos una página de internet, si querés te la paso. Sí. Es www.creas.org. Sí. Y después también está en Facebook, pueden encontrarlo como Creas. Bien. Por ahí, si querés, te digo las líneas de apoyo que tenemos, más o menos. Bárbaro, sí, las líneas de apoyo, ¿y cuáles son los requisitos para poder postularse y de qué uh-huh. forma? Mira, las líneas de apoyo tienen que ver con derechos de infancia y adolescencia. Después otra línea tiene que ver con proyectos que vengan, digamos, sean de la rama de la economía social, popular y solidaria. Sí. Con justicia de género, con justicia ambiental. Bien. Y los requisitos, lo que creas, digamos, el criterio, digamos, uno de los criterios rectores, tienen que ver con que sean proyectos en donde la iniciativa tenga que ver con lo comunitario. Claro. Donde surja, digamos, de la comunidad la necesidad de apoyar determinada iniciativa, ¿no? A veces tiene que ver con cuestiones de equipamiento, por ejemplo, para un centro comunitario, que eso favorece que se genere un espacio en condiciones para generar distintas actividades. A veces tiene que ver con una campaña de concientización o de sensibilización en la comunidad también. Claro. Todo depende, digamos, de la necesidad que tenga la organización. Entonces, por lo general, es como que primero se contactan, las conocemos, seguramente tenemos como un encuentro previo antes de la elaboración del proyecto, nos cuentan la idea. Bien. Y lo que se busca es que después de la experiencia, digamos, de haber pasado por CREAS, la comunidad quede fortalecida, ¿no? Que no claro. se agoten la experiencia del proyecto, claro. sino que puedan después tener una incidencia política, digamos. Esto es, digamos, que terminado el proyecto, bueno, puedan tener herramientas nuevas, distintas, para poder articular con el municipio, generar una iniciativa nueva, una concientización o ser promotores de derechos, porque, bueno, hicieron, no sé, un paso previo que fue visibilizar una problemática, digamos. Es pensar a las organizaciones como en el mediano y largo plazo, ¿no? No como que se agota solamente el margen de acción cuando claro. termina el proyecto o durante el proyecto ese. Clarísimo, Julieta, lamentablemente se nos fue el tiempo. Bueno. En otra oportunidad vamos a volver a contactarnos para conversar un poco más. ¿Cómo no? Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo. Te hablábamos con Julieta Luque de CREAS. Hay otra iniciativa particular de apoyo a organizaciones con personería jurídica o sin, así que estén atentos las organizaciones a poder postularse. Muchas gracias por estar del otro lado, especialmente Juan Figuerola en los controles, a Carla Borria, también a Candela Creabatini en la producción, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.